aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, bienvenidos a una emisión más de Aquí Entre Nos. Muy buenos días a nuestros amigos, amigas del auditorio del interior de la República Mexicana, el Distrito Federal y las personas que nos siguen vía internet. Saludamos también a don Fernando Tornero, a Milton Partida en la producción. En los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ahora sí te veo muy primaveral. Déjalo primaveral. Hizo toda la noche, ha hecho norte. ¿Cómo? Un ventarrón de la fregada y hace sol y todo. Ajá. Pero espero que se calme porque sí. Tenemos miedo. Nuestra humilde hogar que está a la disposición de ustedes está rodeado de árboles y algunos son muy altos. Y son muy altos porque les corté las ramas de abajo, entonces obviamente crece mucho. Claro. Entonces da un cierto temor, entonces ya tenemos uno que tenemos que derramar en el sentido de la palabra, quitar ramas. Ajá, no derribar. Caer en el techo. Ajá. Entonces toda la noche estábamos con la tentación. Muy bien, pues oye, después de esa peripecia climatológica, adelante, Betty. Oye, Jorge, qué bonito, ¿no? Que tengamos al hombre más rico del mundo en México. Qué bonito, porque pues no importa que tengamos que sacrificar a 60 millones de mexicanos. Ah, no, pues, al fin y al cabo, ocupamos el primer lugar en algo, ya no lo dijo el norteamericano y nos dio la lección. Sí. Para hacer omeleta hay que romper algunos huevos. Exactamente, no entonces, importa. Por favor, que decir. Si se friegan 60 o 70 millones de mexicanos para tener eso. Sí. ¿Usted sabe el valor que tiene promocional y turístico el hecho de que haya 1, 2, 3, 4, 5, 11 grandes mexicanos en Forbes? Obviamente, no debemos ser quisquillosos. No debemos ser pesimistas. Sí. El hecho de que entre algunos de ellos haya alguno o algunos, eso es pregunta, no lo sé, cuyo pasado económico esté ligado a la delincuencia organizada, no tiene ninguna importancia. No. Ya lo dijo propiamente Galeano. Inclusive el que trabaja en los bancos, dice, el que roba un banco es infinitamente menos pecador que aquel que lo funda. Sí. Entonces, no tenemos por qué pensar mal de Forbes, porque incluya entre una de las grandes fortunas de México una fortuna abierta y sinceramente nacida del narcotráfico. Claro. Ahora, debo decir en descarga de todos los demás compañeros y amigos queridísimos de Forbes. ¡Ajoy! ¡Ándale, pues! A ver cuándo nos vemos para desayunar. Ajá. Que no todos están acusados de narcos. Algunos que son banqueros. Ah. Vaya, cada quien tiene su área delictiva específica. Ay, perdón. Dije área delictiva. Sí. Bueno, cada quien tiene su diferente terrenos de acción. Ah, eso se oyó mejor. Terreno de casa. Ajá. Alguno puede ser las fábricas donde explotan sus empleados. Otro el PAM. Otro puede ser las cámaras donde los corre sin pagar indemnización después de 30 años, en fin. Otro va a ser pan y harinas para pastelitos. Y revolverlas con olote molido. Ajá. Sí. Pero cada quien en su rama, ¿verdad? Cada quien en su área de actividad, de acción, y su área donde tiene la férula. Tener férula quiere decir dominar, ¿me entiendes? Ajá. Hegemonía, férula, dominio. Uh-huh. Por eso hay áreas. Eso sería un buen ejemplo para lo delictivo. Así es que hoy dedico mi noti poema justamente a estos menesteres, sí, el cual ya debe estar en estos momentos en notipoemas.com del señor Pastor. Oye, pues ya tenemos hemos tenido a este señor Slim como el hombre más rico, tenemos a Miss Universo, ¿en qué más estamos en primer lugar? No nos falta, tenemos a la Barbie como modelo, sí, paralelo a la, es decir, el hecho de que tengamos, fíjate cómo finalmente, y escuchando al señor que me antecede, que nos antecede aquí, hay dos figuras fundamentales femeninas. Uno es la Virgen de Guadalupe, sí, como matrona espiritual histórica, que se ha modernizado. Sobre el hecho de decir de la Virgen de Guadalupe patrona nacional histórica, no digo nada. Ahí le paro. Sí. Para que no se molesten mi tía, mi abuelita y mi hermana mayor. Lo que sí digo es de la Upalupana. ¿Así se llama? La Pupalupana. Pupalupana. Ah. Es decir, hacer una matriusca. Sí. O sea, una figurita rusa para difundir por el mundo. Siguiendo el mecanismo de la Barbie. Sí. Hacer una muñeca mundial, cuyo aniversario fue ayer, cuya personalidad de la Barbie fue recomendada por la señora Zavala, primera dama del país, a la mujer mexicana para que la tomara de modelo. Entonces, fíjate los modelos de México, la Pupalupana y la Barbie. ¿Y la Barbie? Ay, qué joder. Es curioso. Yo no sé. Mis amigos, antes estaba el doctor Cuelli, el doctor Feder, Navarrete, Barriguete, creo que ya no actúa, pero hay un psiquiatra o psicoanalista. Ajá. Todos ellos nos podrían dar grandes luces sobre qué es lo que sucede en México. Yo creo que sigue siendo un fenómeno no desentrañado, no extendido. El doctor Lara Peinado, desde luego, claro, que se comunica con nosotros, tendría mucho que aportar en esta definición del mexicano actual. El mexicano que ya no sabe hablar, sino de tú. Y poniendo como ejemplo de acción y de su narrativa a lo que hace el interlocutor. Y como no puedo hablar, entonces te pongo a ti como si tú fueras a actuar. Entonces vas y quedas en cinta y te vas al hospital. Oye, pero yo soy hombre. Ah, sí, pero es que nomás es una manera de hablar. El mexicano ha modificado todo. El mexicano tiene ejemplos excepcionales. Y Forbes, inconscientemente, para mí constituye un ejemplo. Slim, quiéralo o no, está en la conciencia de todo mexicano como el lugar no logrado, como el área y el cielo al cual no tenemos acceso. Sí. Cada vez que oyes la palabra Slim, en millones de mexicanos surge un suspiro de lo inalcanzable. No digo de honestidad, fiesta, honor, trabajo, rectitud, anticorrupción, no. De algo, de un haiga sido como haiga sido, no fue así. Y en muchos de nosotros, evidentemente, creo un espíritu de pesimismo total. ¿Por qué? Ahora, podría ser la oración del corrupto que estoy inventando en este momento. ¿Por qué, teniendo yo las mismas características de corrupción de todo México, no tengo una fortuna como la de Slim? ¿Eh? Sí, si sigo el ejemplo, ¿por qué a mí no? A mí no me tocó. ¿Por qué a mí no? Ajá. ¿Por qué no estoy en la lista de Forbes? Sí. Yo he sido corrupto, he sido tracalero, sí. He fregado a quien se ha dejado, cuando tuve un puesto público robé, ayudé a mi compadre, es decir, soy mexicano, cuatito. Y entonces... Me quedé con las cuentas de todos, cobraba comisión, no le pagaba aquel que no me daba una mordida. Extorsioné a quien pude, saqué permisos bajo el agua, falsifiqué mis actas y todos mis papeles, hice todo lo que puede hacer un mexicano. Agarré recursos que no me correspondían. Sí, falsifiqué mi título de la escuela, fui a escuelas patitos, no sé redactar, soy impuntual, soy borrachón, tengo tres mujeres y no estoy en Forbes. Pues cómo, ¿verdad? Es que la vida es re injusta, fíjate. Con razón. Fíjate nada más. Hay un poema que dice así: ¿por qué teniendo yo más vida tengo menos libertad? ¿Por qué siendo yo tan corrupto no tengo el acceso de don Carlos? Sí, ¿no? Es como lo que dicen, ¿no? Hay en talleres también de autoestima, ¿por qué si soy tan guapo sigo soltero, no? Fíjate, esa es la onda, ¿no? Sí. Es cierto, pero tienes razón, la verdad es que Forbes, la lista, refleja lo que es México, Jorge. Si tenemos también primer o segundo lugar en obesidad, es porque hay alguien que está ocupando también esa lista, que obviamente ha sacado raja, ¿no?, de lo que... Ya hablando estrictamente en otra onda, hablando de lo que no conozco para que sea yo congruente con mi vocación de locutor, el hecho de que Carlos Slim haya aumentado un 20 o 30% su fortuna indica lo jodido que está el país. Por eso sí. Te digo que esta lista es un reflejo de lo que estamos, claro, de lo que somos. Fíjate, la necesidad, la carencia, y hace que los saberes se cuantifiquen, no es la palabra, aumenten de precio, se valoricen más. Ante la escasez, si yo tengo tres bultos de maíz, le subo el precio. ¿Por qué? Porque hay escasez. ¿Por qué? Porque está fregado lo demás. Sí. Si su fortuna se acrecienta, es porque el país se hunde. Claro. Si los dueños de televisores están ahí también en esa lista, pues el reflejo de lo que está pasando. En primer lugar se encuentra Carlos Slim, quien por su segundo año encabeza el ranking, dice aquí. Sí. Fortuna 20,500 billones y alcanza 74. Puta, la dobleteó casi. Otro mexicano es Germán Larrea, presidente del Grupo México, pero Grupo México es el de la mina, ¿verdad? Sí, de pasta de conchos, imagínate. Sí, eso yo le digo muy amablemente, pero no creo que le preocupe. La canción que canté ahí en el teatro. ¿Cuánto vale la vida de un minero? Termina, ¿cuánto vale la vida de un minero? Y la respuesta es silencio total. Y entonces la música, depende si es chileno o mexicano. Depende si es chileno o mexicano. Si es chileno, lo sacan. Si es mexicano. Si es mexicano, tenga. Sí. Se queda. Bueno, entonces el señor Germán Larrea Mota, presidente ejecutivo del Grupo México, ubicado en el sitio 39. No, allá valió gorro. 16,000 millones. Pues, como decía Barrios Gómez, cifras de criada. Así decía Barrios Gómez, ¿eres millonario? Y digo, pues mira, si le junto el terreno de mi papá, la casa que compré en México, lo que voy a ganar este mes, mi coche y el departamento de tal lugar, ya tengo 1,000,000 de pesos. Dice, ¿de qué dijiste? De pesos. De pesos. No, güey, pero por favor, Saldaña. Ser millonario en dólares, no en pesos de Mexiquito, de este paisito, decía Barrios Gómez. No, dice, de ser millonario en pesos son cifras de criadas, así decía. Y era el consejero económico de Televisa. Con razón. Bueno, Telesistema, se llama. Y luego de Germán Larrea, Jorge. Desde nueve, el segundo mexicano más rico, en el sitio 666, Alberto Valleres González, presidente del Grupo Val, cuyo patrimonio es 11 mil millones. El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente y director general del Grupo Salinas, en el sitio 112, con 8 mil millones de dólares. Jerónimo Arango, de la cadena de supermercados Aurrera, con 268, con 4 mil millones de dólares. El señor Servitje, es el de los bolillos. De los bolillitos, sí. 3.5 mil millones de dólares. Fíjate. Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, con 2.3 mil millones de dólares. Roberto González Barrera, presidente de Gruma, 2 mil millones. Bueno, ¿y qué? Nosotros no estamos representados, mi querida Betty. Parece que no. No, ¿verdad? No. Vaya, pues qué bien. En lugar 595, con 2 mil millones, aparece Roberto Hernández Ramírez, Banamex, con 1.2 mil millones. Alfredo Halton, Alfredo de allá de Oaxaca, primo de Carlos Slim, en el lugar 1.140, con mil millones de dólares. El onceavo se trata de Joaquín Guzmán Loera. Fíjate. Quien también figura en la posición 1.140, más modesto, con mil millones de dólares. Pues es el reflejo, Jorge. Es el reflejo de cómo está nuestro México, ¿no? Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos en cabina 5518-7760 y la da sin costo para todo el país, 01800-581-8248. Ayer nos regañaron mucho, Jorge, pero pues hoy le voy a echar más leña al fuego, como dice la frase, y es que pues ayer el Papa estuvo en esta ceremonia del miércoles de ceniza. Y fíjate lo que dijo, Jorge. Dice que la cuaresma es un tiempo de conversión caracterizado por un compromiso central. ¿Sabes cuál es? No. El de dar la limosna. Hazme el mentado favor. O sea, no les importa nada más Espérate, aquí tenía yo dónde está la declaración del arzobispo Niña. Y luego siguió el Papa. Dice en su audiencia general en el aula Pablo VI, el Papa precisó que las cenizas nos recuerdan nuestra condición de criatura y nos invitan a la penitencia y a la conversión. Ayer, muy amablemente, con un señor que es, ¿cómo se llama él? Nano empresario. Sí. Lo supongo yo que quiere decir que es modestamente, bueno, él lo dijo con modestia, un pequeño empresario. Ojalá y sea un empresario, lo digo por él. Me dijo que como que había que reducir la vanidad, es decir, bueno, me dio a entender que yo tenía vanidad por haber criticado el hecho de que la ceniza, que era simbólico, sí era simbólico, pero hay un montonal de cosas simbólicas que dejan de ser simbólicas para tener un mensaje psicológico. Si alguien llega, si yo soy patrón, me visto como enviado de Dios. Fíjate, hay que fijarse en todas las palabras. ¿Qué es usted? Soy enviado de Dios. Soy enviado de Dios. Entonces me pongo un hábito largo, colorado, rojo, verde. Me pongo un sombrero así para arriba. Sí. Con unas mangas enormes. Me pongo atrás un retablo adornado de oro y huele a incienso y me paro. Y le digo a los otros que están, ¿cómo están? Hincados. Así. Y le digo, híncate, agáchate, acuérdate que eres polvo y en polvo te has de convertir, estoy cometiendo un acto de salvaje dominio contra alguien. ¿Qué diferencia cuando había un cuate? Vas a creer que no me acuerdo dónde fue. Que dije, que le decía, vienes cansado del viaje. Qué barbaridad de polvo de los caminos. Para que te sientas cómodo, te voy a dar un baño de pies y yo mismo te voy a lavar los pies. Y se hincaba. ¿Quién fue tú? Pues no fue... Ese es otro símbolo. Yo no te digo que soy Dios. Ajá. No te digo con palabras terribles, memento, acuérdate, hijo. Memento, debe ser imperativo subjuntivo, acuérdate. No estoy diciendo, no tuvieras la amabilidad de pensar. No, acuérdate. Acuérdate que, homo, raza, hijo de la fregada, animal, bestia, homo. Homo es raza, homo es animal, uh-huh. Homo es zoológico. Memento homo, acuérdate, hombre. No más que yo eso y una mentada es lo mismo. Pues sí, así. Ah, pues ese es el así tono. Se oye. Memento homo, acuérdate. Y agáchate, hijo. Y agáchate y mira, mole, uh-huh. Y te sello. Primero, porque el sello que le ponemos... JS que le poníamos a las vacas pobrecitas y a los becerros aquí de mi papá, uh-huh. Que parece que estoy viendo la J y la S y la lumbre, sí, estabas calentando el fierro y las pobres becerros y vacas como bramaban cuando les acomodabas el fierro. Es una señal autoritaria, bueno, para mí, ese acto. Bueno, pues es igual, sí. Acuérdate, hombre, y mole, aquí sí. En la frente llevas. Había quien decía, y no voy a decir quién, no, ese cuate trabaja con nosotros, porque oiga usted, se le nota luego el sello, ¿eh? Ah, bueno. Era alguno de los técnicos o algún artista o algo así, y alguien relacionado con la patronal sabía distinguir entre 20 gentes en una calle el que trabajaba con nosotros, uh-huh. Trabajaba por nosotros, es decir, es mío. Uh-huh. Entonces, decir eso no quiere decir que yo no ame a Cristo. Entre el Cristo autoritario, terrible y lúgubre, incendiario, fantasmal del día del miércoles de ceniza, uh-huh. De memento homo, qui pulvis eris et in pulveris reverteris, y en polvo te vas a convertir, hijo de todas maneras. Prefiero aquel Cristo que le lavaba los pies a sus discípulos, coño. Uh-huh. Y que decía, querido, a ver, traigan agua caliente con sal porque para que descanse de las peripecias del camino. Luego le tocaba ver y ya llegaba Magdalena y le echaba perfume. Una de cal por las que van de arena. Ah, pues sí. No hay problema. Uh-huh. Pero fíjate que ese Cristo de amor es mejor que el Cristo de las tinieblas infernal que te castiga para que des tu limosna. Digo yo, ¿no? Ahora rechácenme que hablo mal de Cristo, ¿eh? No, pues es que ayer lo dijimos muy claro. Con esto no estamos hablando mal de Cristo. Estamos separando cosas que son muy diferentes, hablando de la iglesia que percibimos que es demasiado y autoritaria. El excelentísimo cardenal Norberto Rivera Carrera, uh-huh. Haciendo uso de la sugerencia de que cómo me gustaría que se vistiese con la saya, con el zarape simple y noble, y no con ese sombrero de tres picos y con su báculo, dorado y terrible, símbolo del poder. Oye, pero déjame decirte que ayer ya salió con su iPad, a dar ¿cómo se dice? La homilía del miércoles de ceniza. Digo, aparte de todo lujo, ya muy modernizado. No, pero no es iPad, mi querida Betty, es que tú no estás ilustrada en eso. ¿Qué se es? Llama el iPad Pax Tecum. Ah. Porque según Cristo y en las ceremonias antiguas, tú porque no estás enterada de las cosas de la iglesia y de Dios, se voltea uno y le dice Pax Tecum, no iPad. Ah, bueno. Pero no me imagino a Cristo saliendo con su laptop y su... No, que el laptop, ¿no? Y que Cristo no tenía laptop, no tenía necesidad si tenía telepatía. Claro. Carrera afirmó que nuestro país vive tiempos de calamidad. Obvio, debería haber estado pensando en la aportación a la calamidad. Esa aportación a la calamidad se llama Marcial Maciel. ¿Cómo es? Sí, Marcial Maciel. Confirmó que nuestro país vive tiempos de calamidad, pues la gente es una terminología que usan los conductores de televisión. ¿Eh? Yo no lo había dicho mucho, pero desconfío totalmente de quienes hablen de la gente. Creo que casi puedo afirmar que cuando un servidor de ustedes, todas las proporciones del mundo guardadas, y voy a México, al Teatro de la Ciudad, no digo, fue mucha gente, o esperábamos más gente, porque gente, en la actualidad, no me hagan caso, para mí, y en el contexto en el que se dice la televisión, tiene la característica de chusma. Me lo enseñó así este señor de las barbas, que se llama Diego Fernández de Ceballos. Cuando su patrón hablaba del viejerío o de las lavadoras de dos patas, y él, que yo lo oí, se refería a la multitud como la chusma. Cuando en la televisión el patrón habla de la gente, sé que está pensando la jodidez, el lumpen, la masa. Por eso, mi queridísimo Monseñor Norberto Rivera Carrera, rechazo un poco la idea de que la santa palabra dicha en las iglesias trate a la feligresía, a los hermanos, como la gente. Para la televisión, la gente son los consumidores. Por eso este lapsus, porque se hace inconscientemente, ¿eh? Yo creo nunca haberme referido a mis amigos de la radio como la gente. ¿Eh? Uh-huh. Sentiría que los estoy rechazando. Entonces, que el cardenal, sin embargo, afirmó que nuestro país vive tiempos de calamidad, pues la gente tiene miedo y la violencia ha crecido como no imaginábamos. Estas declaraciones, a bote pronto, son de políticos de una gran esencia democrática mexicana, ¿eh? Sí. Porque así, durante el sermón, el arzobispo primado de México indicó que los caminos torcidos que siguen en el país no solo son productos de algunos maleantes, sino que son consecuencia del abandono y de los preceptos y la moral cristiana. Bueno, en todo caso, lo que sí debería decir es que algunos de sus feligreses, algunos de sus compañeros o compinches, no comen piñas, ¿verdad? Han colaborado con ese estado de cosas. Porque no son pocos los hombres de Dios que, debiendo ser de Dios, están perseguidos por la justicia, huyendo o protegidos por sus superiores para que no caigan en prisión por las tropelías, violaciones y pecados en contra de la pureza que han cometido. Digo pureza por no decir el mandamiento de no fornicarás, que tampoco dice ¿Qué número es ese mandamiento? ¿Quién sabe? ¿Cómo, Betty? No sé. Ah, yo tampoco. ¿A poco hay? ¿Sí? Sí, hay uno. Pero en fin. El pecado de la pederastía es mucho más grave que no comentarás, sí, evidentemente. Por supuesto, sí. Es decir, claro. El jerarca religioso lamentó que hayamos arrojado a Dios de las familias, de las escuelas y de la sociedad. ¿Eh? Y de las iglesias. Yo oigo la misa y no siento que estoy en la casa de Dios. Uh-huh. Una pluma. Yo oigo la misa y la oigo con masoquismo, con con todo lo que tú quieras, pero no con devoción. ¿Eh? Es una sucesión indeterminada de jazz jalapeño mezclado con motetes de pura motetes. Motetes. Motetes quiere decir no moteles, motetes. Motete, busca motete, es como melodía. Como melodía simple y sencilla, pero con un acento de Miami, gringo, asqueroso. Melódicamente vale para puro gorro. Luego, si acaso está desafinado, bueno, te das cuenta. Lamentó que hayamos arrojado a Dios de las familias, de las escuelas y de la sociedad. Y de las iglesias, mi querido arzobispo. Bueno, en la homilía indicó que la cuaresma no consiste solo en dejar de comer carne. No, pues, ¿cómo dejar de comer carne? Uh-huh. Ah, señor arzobispo, pero pues es conveniente ver que usted no está en las casas. Uh-huh. Cuando caramba, come carne. De por sí. Pues sí, una vez por semana y está con mucho. Y huesos, si acaso. Hueso para un caldo, para que tenga una remota sensación poética de lo que un día fue carne. Carne, así no. Para hablarlo en claro. No. En el sentido completo de la palabra, no. Carne, lo que se dice un tiburón argentino, no. Madre mía. Una pausa, Jorge, ya nos están apurando, enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Ya nos están llegando los reclamos, Jorge. Pero bueno, a ver, nos quedamos en la carne, ¿no? No, pero digo, no importa porque sí. Fíjate que yo siento la obligación de decir esto. Sí. A pesar de que obviamente pueda molestar a dos o tres de nuestras personas que oyen el programa. Uh-huh. No podemos cambiar a México, dice el obispo, dice, en la homilía indicó que la cuaresma no consiste solo en dejar de comer carne, sino que significa el tiempo para acercarse a Jesús, quien representa la verdadera fuente de vida. En este caso, ojalá, y esto fuese acercarse a Jesús en el sentido primario, primigenio, primitivo de la palabra, del hecho de Jesús, el que yo decía. No el que interpretaron los papas posteriormente. ¿Eh? No podemos cambiar a México dejando de comer carne y comiendo romeritos. Tiene razón. Mm. Necesitamos cambiar ciertos valores. Ciertos no, generalmente todos. Y los de la iglesia también. Mm-hmm. Y volver a los valores auténticos de Cristo. El que andaba allá en Nazaret, él lo dijo. No más que se hacen. Mm-hmm. Pero sobre todo necesitamos encontrar a Cristo. Órale, arzobispo, pero el que es juez por su casa empieza. Uh-huh. Aquí debería haber habido una condena hacia las bifurcaciones conductuales y delictivas de sus hombres. Uh-huh. Y no decir borrón ni cuenta nueva, ¿no? Claro, como el de claro, Los Ángeles. No, y sobre todo lo que sigue, que es de lo más decantado cinismo político, ajá, como voy a demostrar. El jerarca católico aseguró que esta situación ha crecido porque hemos elegido caminos torcidos. Uh-huh. Hemos es un montón de gente. Ustedes y nosotros. Sí, hemos un montón de gente. Y me perdona, pero habemos, como diría muchas personas, ajá, que no se debe de decir así, desde luego. Somos muchos los que lamentamos lo que las diferentes áreas del poder han implementado. Uh-huh. Y que da como resultante el desmadre que él dice. La parte que es de verdaderamente inaceptable de su excelencia, el excelentísimo y reverendísimo cardenal Norberto Rivera Carrera, uh-huh, es esta. En la celebración eucarística del miércoles de ceniza en la catedral, el arzobispo expuso que la violencia ha crecido de una manera inimaginable, cierto. No por las acciones de unos cuantos maleantes, dijo. Ah, no. Sino porque los mexicanos, hemos escogido caminos torcidos. Aquí está exculpando a los delincuentes, sean de donde sean. Fíjate, no por las acciones de unos cuantos maleantes. Eso no ha hecho nuestro desmadre, sino porque los mexicanos hemos elegido caminos torcidos, insostenibles. Uh-huh. ¿Qué culpa tiene el señor y la señora y la muchacha de allá, que somos los mexicanos? ¿Es acaso diputado? ¿Se ha comportado como un mal gobernador? ¿Es jefe de un sindicato que ha robado? ¿Es jefe de aduanas que ha permitido la corrupción? No. El arzobispo hace recaer en todos la culpabilidad que tienen los que tienen poder. El poder puede llamarse una pluma fuente, o el poder puede llamarse una metralleta de las que pasan en Estados Unidos. Las dos cosas, uh-huh, tienen atrás a un maleante. Obvio, el que tiene la metralleta es un criminal. El que tiene la pluma fuente le va a dar un permiso para venderle a Halliburton, uh-huh, el petróleo. Son unos atentados en contra de lo que él llama la gente, uh-huh, que es el país. Así es que él tiene una actitud exculpatoria, es decir, dice, ego te absolvo, pecatis. Pues, no es porque no, el mal de México es porque los mexicanos hemos elegido caminos torcidos. Y eso, señor arzobispo, uh-huh, es insostenible. Sí. Aunque sí, sirve para bendecir a esos unos cuantos que pueden ser maleantes desde el poder político, uh-huh, o desde el poder criminal. Y eclesiástico. ¿Cómo? Y eclesiástico desde ellos. Ah, bueno, ¿no? Claro. Se colabora. Uh-huh. Nosotros estamos viviendo, dice él, un tiempo de calamidad, obvio. Sí. Verdaderamente en muchas ciudades se vive con verdadero temor y temblor, claro. La gente, al que llama la gente, me parece, uh-huh, siempre oír a alguien de Televisa, sí, donde dice la gente, ¿no? Bueno, la gente tiene miedo hasta de salir de su casa. Cierto, señor. Consideró que hemos abandonado el camino del Señor. Cierto, y qué bueno que dice hemos. Uh-huh. Porque ahí incluye la iglesia, y obviamente que mi pretensión es que muchas veces la iglesia ha olvidado los caminos del patrón. Uh-huh. El patrón es Jesús. Sí. Por eso esa violencia, esa injusticia, cada vez se hacen más profundas. Por ello, al iniciar la cuaresma, llamó a no solo cambiar de alimentos con romeritos o con pescado. Uh-huh. ¡Pescado! Hasta cree que comemos pescado. No, está bien. Sí. Cambiar de alimentos con romeritos o más pescados y dejar de comer carne, sino cambiar de corazón, pues dijo, es tiempo de conversión en la manera de ser, fin de que el país sea distinto. Qué bueno que nos podamos privar de algún alimento que nos gusta, que hagamos un sacrificio. Señor obispo, por favor, ni diga eso, se ve que no conoce usted el espíritu y las calidades y características de su gente. Ya no le llama feligreses. No comen carne ni pescado. Es demasiado caro, señor. Uh-huh. Bueno, pero en fin. Además, debe haber un cambio de vida, no solo en sacrificarnos nosotros, sino ayudar a los más pobres en realizar obras de misericordia. Ah, mira. Órale, sí, ándale, sí, ándale. Nosotros podemos hacer que nuestro México sea distinto. Órale. Necesitamos cambiar actitudes y colocar a Cristo como centro de nuestra vida. Órale. Necesitamos cambiar ciertos valores, pero sobre todo necesitamos la fuerza de Cristo. No, cuando dice nosotros, espero que se refiera a la alta jerarquía eclesiástica. En ese sentido, el purpurado agregó que lo preciso es acercarse a Dios, por lo que denostó, condenó, que se está sacando a la religión de la sociedad, la familia y la escuela. Perdón. Eso no es cierto. La religión nos ha abandonado. Cristo no. Cristo existe. Cristo, ponta mi Biblia, ya me la quitaron. Cristo está, Cristo ya fue y es. Lo que dijo, dijo. Cristo existe. Pero cuando él dice que se está sacando a la religión de la sociedad, la familia y la escuela, no. La religión, ¿por qué hay una iglesia de los pobres y una que no es la iglesia de los pobres? ¿Por qué hay la teología de la liberación? ¿Por qué hombres de un pensamiento extraordinariamente cristiano? Me parece que uno se llama Casaldáliga, el otro el obispo teólogo Boff, que ya lo sacaron de la iglesia, cardenal allá en Nicaragua. ¿Por qué Samuel Ruiz? ¿Por qué el obispo Vera? Son los representantes de la iglesia de los pobres y están los representantes de la otra iglesia, la de él. Hay dos iglesias. La teología de la liberación, que es la teología y la voz de los sin voz, los que no tienen voz. Y la otra. Entonces, no es cuestión de que hayamos abandonado a la iglesia, sino que hay una iglesia que se ha separado y ha ido por el camino de exculpar. Bueno, cuando lo dice, bueno, son unos cuantos maleantes, pero la culpa es de los mexicanos. ¿Qué coño? ¿Cómo va a ser la culpa de los mexicanos, señor obispo? Esto no puede ser. La corrupción no es de los mexicanos. La corrupción es una tendencia. Es una tendencia cultural que tienen los que tienen poder. Porque ¿de qué sirve que yo sea corrupto si no tengo poder? Yo voy a pedir a mí... Mi compadre me vende un permiso para que yo pase dos trailers de Fayuca. Sí. ¿Cuánto valen los trailers? 5 millones. Ah, no los tengo. Pero en cambio, un pariente del señor de Forbes sí tiene los 5 millones. La corrupción funciona. Entonces, la corrupción, para ser corrupto también se necesita ser de la élite. Élite es de la jerarquía, no solo eclesiástica. Refiriéndome a Marcial Maciel. Y además a mí me molesta que nunca esté presente ahí el pecado de violación hacia los niños en cualquiera de las intervenciones que tenga la iglesia. Lo mismo en el obispo Gómez de allá de Los Ángeles, que mañosísimamente contestaba como el procurador de justicia de Coahuila o de cualquier lugar, y se iba por peteneras y nunca contestó y dijo que había habido una gran serie de delitos dedicados a la pornografía. En la diócesis de Los Ángeles, sí, por abuso sexual. Sí, por abuso sexual. Viene para taparlo todo, y eso se llama, simple y sencillamente, complicidad. Una pausa, Jorge, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta. Llamadas del auditorio, Jorge, muy fuertes las llamadas del auditorio hoy. María Eugenia Sánchez, de Gustavo Amadero, dice: Betty y Jorge Saldaña, para mí ustedes deben ser excomulgados, se merecen el infierno. César Laureano, de Ciudad Neza: señor Saldaña, ¿no tiene otros temas de qué hablar que no sea de religión y de televisión? Dos respuestas. Les invito cordialmente a considerar la caridad cristiana. Señora, ¿cómo por pensar a alguien usted le va a recomendar el infierno? Usted no es cristiana. Cristo perdonaba a sus enemigos. Cristo se llevaba con gentiles y fariseos y toda calaña de gente y los quería mucho. Si usted desea para nosotros el infierno, no es buena cristiana, y lo siento. Ese es uno. ¿Y el otro qué dice? Dice el señor Laureano. Hay otros temas. Sí. Usted tiene miedo. ¿Por qué le da miedo hablar de esto? Porque hay muchas oscuridades, obvio. Pero nadie nos prohíbe pensar en cosas oscuridades y lo que usted crea que es claro y transparente. No tenga temor. Piense. No pasa nada. ¿No que queremos hacer un país lleno de tolerancia? Y ustedes no me toleran. ¿Eh? Sí. Bueno, Enrique, un abrazo para los dos. Hay más. Enrique Sánchez, de Miguel Hidalgo: mucha gente se siente aludida cuando usted habla mal de la iglesia, pero no se está hablando mal de sus creencias, estamos criticando al alto clero católico. Hay que recordar que somos un estado laico. Y Arturo de la Peña, de Churubusco, dice: en usted se confirma la infinitud de la estupidez humana. Así lo dice, la infinitud de la estupidez humana. Infinitud. Sí, pero es que como si usted me dice: oye, qué gran pensamiento, ¿cuál y por qué? Ahora, si me dices qué gran estupidez, dígame cuál y por qué. Y luego dice... Puede ser que yo no lo voy a aceptar, o sí lo voy a aceptar, o si usted, me demuestra que lo que yo digo es una estupidez, le diré: perdón, señor. Porque si usted quiere que a la de a fuerza sea yo estúpido, necio y vanidoso, lo mando por un tubo. Dice: si creen tener mucha audiencia, recuerden las palabras de Gandhi: no existe mayor pecado que enajenar a las masas. Claro, obviamente, nosotros creemos, dentro de nuestra infinita modestia, que estamos desenajenando a las masas. Enajenar es que tienen su espíritu ajeno, lejano y perdido. Y nosotros creemos vanidosamente que con lo que decimos estamos trayendo a la razón a muchas personas. Eso es lo que creemos, a lo mejor nos equivocamos. Oye, además nunca hemos dicho que tenemos una gran audiencia, ¿verdad? Ni que tenemos la razón. No. Bueno. Oye, otra más antes del notipoema. El mexican clero católico es adicto a la política, al sexo y al dinero. Soy católico y guadalupano, pero no retrasado mental. El notipoema, Jorge. Millonarios aztecas, viva Forbes. Sabemos que avanzamos noche y día. Tenemos una gran economía. Por favor, sé optimista. No me estorbes. El petróleo, magnífico, increchendo. Exportaciones y turismo pleno. Hoteles y fútbol, estadio lleno. El banco bien, todos vendiendo. La política en pleno, florecida, candidatos, partidos y debates, alianzas, promoción y la encendida campaña democrática nacida. Pero hay algo que vale menos que un cacahuate. Todo tiene valor, menos la vida. Es cierto. Bueno, y ahora menos que nunca, Jorge. Pues por eso. Oigan, de veras, cuates, no crean que yo hablo mal de Cristo. Hablo mal de algunos señores de la iglesia, pero eso que yo digo aquí se lee inclusive en periódicos del Vaticano, se lo retejuro. Las críticas que se hacen a obispos, arzobispos, curas, monjas, escritores de la iglesia, es muy común que se hagan en otros lados. Hay que tolerarlas. Sepan ustedes que cuando se habla mal de una declaración de un cura porque parezca la piscol, no es hablar mal de Cristo. Y yo sé que ustedes aman a Cristo, yo también. Cada quien de su forma. Él toleraba. No, no lo hablaba, no lo amaba igual Juan que Pedro. En el sentido estricto de la palabra, uno era el discípulo amado y el otro era un recio albañil, por lo que haya sido. Y así por lo consecuente. No, no se sientan lesionados. Adelante, Betty. Gracias, Jorge, nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Te fuiste, más no llores, no llores porque luego...